nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. She's crazy like a fool. What about it, Daddy? Thank you. We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Schatz, du weißt es ja.